Nights are long, living slow. Tell me, girl, si hay amor o solo lo soñé. Nights are long, nights are long, yeah, yeah. Y hace tiempo que no estoy bien si no estás. Vuelve para ver. Sos la única que me lleva a otro lugar, donde el tiempo era de papel y lo podíamos quemar. No notas que estés bien, aunque yo tengo este dolor en mi piel. In my heart, te fuiste sin adiós, sin razón, sin ayer. Y eso me dolió. Nights are long, living slow. Tell me.